Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. Dice así de la siguiente manera, verso 1 y 2 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Inclina su rostro y vamos a orar. Querido Señor, en esta tarde te damos gracias, porque tú nos has hablado claramente por medio de tu palabra, cómo nosotros podemos, Señor, seguir el camino que lleva a la vida eterna, llevarla de una manera sana y correcta como es tu deseo y tu voluntad. Gracias, Dios, por mostrarnos en tu palabra y revelarnos el camino conducente y correcto. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y que esta reflexión, este pensamiento caiga en buena tierra y en buen corazón, y así nosotros enmendemos el camino para bien de nosotros mismos y para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Una de las actividades que está realizando la Secretaría de Salud en todos los medios de comunicación es algo muy interesante. Se ha descubierto, hermanos, que no se necesita tener muchas medicinas para curar a tanto enfermo, sino lo que está haciendo la Secretaría de Salud por los medios conducentes es hacer una cultura de ¿qué? De la prevención, ¿verdad? La cultura de la prevención, porque es mejor y también al gobierno le cuesta menos dinero. Siempre, hermanos, se está desarrollando esta cultura de la prevención, diciéndole o informando a la gente las consecuencias que pueden suceder de alguna enfermedad. La Biblia trata lo mismo. La Biblia, hermanos, trata de prevenirlo a usted, si no es cierto, de una condenación eterna. Pero aparte de ello, hermanos, como estamos aquí en la tierra, la Biblia nos advierte, nos da la prevención, nos prevé, nos da focos de alarma, con el fin de que nosotros no caigamos en error o no nos perdamos en el camino. Es muy interesante, hermanos, cómo la Biblia trata el asunto del pecado, porque el asunto del pecado es la causa principal que siempre nos ha causado muchos problemas al cristiano y al ser humano. La palabra pecado, hermanos, no diga que escogí este sermón porque ya me contaron la vida de alguno de ustedes. No. Lo hago en este sentido, en el sentido más sano, hermanos, de la prevención. Es bueno hablar del pecado porque, si vemos Romanos, hermanos, Romanos es la teología, hermanos, del pecado. Pablo, hermanos, describe, no hay una epístola, una carta que haya escrito él tan más enfática y tan más clara, hermanos, que acerca del pecado, como es el libro de Romanos. Por eso es muy interesante cómo lo describe, cómo lo trata él. Hermanos, la palabra pecado aparece 800 veces en el Nuevo Testamento. Aún Jesús habló más del pecado que de la salvación, ¿sabía usted eso? Y Jesús habló más del infierno que del cielo, ¿cómo la ve? Quiere decir entonces que esto es interesante. Hermanos, ¿por qué es interesante saber esto? Cuando sabemos, por medio de esta información que nos está dando la palabra de Dios, quiere decir, hermanos, que el pecado lo debemos de tomar con mucha seriedad. Que el pecado es un asunto que lo debemos de tratar. El pecado, hermanos, es un asunto que está afectando nuestra vida y está afectando a nuestra sociedad. Está afectando a la vida del cristiano y está afectando a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se combate el pecado? El pecado, hermanos, se combate solamente con una actitud del ser humano, del cristiano, y es con arrepentimiento, gloria a Dios. Si el cristiano no se arrepiente, no va a obtener, hermanos, la solución a esto. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos el don más preciado. Uno de los tesoros más grandes que nos ha dado la gracia de Dios es el perdón. El perdón es un tesoro muy lindo que Dios nos ha dado y el más precioso de la gracia de Dios. En primer lugar, cuando nosotros hemos sido perdonados, hermanos, somos librados del sentimiento de culpa y, aparte de ello, nos reconciliamos con ¿quién? Nos reconciliamos con Dios. nos reconciliamos con nosotros mismos y nos reconciliamos con nuestro prójimo. Amén. Esa es una gran bendición. Hay gente que se reconcilia con Dios, pero no se ha reconciliado consigo mismo, todavía se sigue culpando. Pero el perdón, hermanos, que Dios da, abarca esas tres situaciones. Si es así, hermanos, quiere decir que la salvación es la prueba más contundente de tener paz en nuestra conciencia y de tener una comunión con Dios y tener la vida eterna. Así es. ¿A Dios le importa el pecado? Claro que sí, y le da importancia como tal. Fíjese que el pecado, hermanos, ha sido una de las causas que muchas religiones han manejado a su antojo. Este concepto, hermanos, manipula la conciencia de la gente y de los seguidores, y también se ha convertido en un mercadeo espiritual para beneficios lucrativos. La iglesia tradicional ha aprovechado eso. ¿Se acuerda usted de las famosas indulgencias? Entonces, hermanos, se ha mercadeado con el pecado. Y mucha gente se ha hecho rica a causa de ello. Por eso, hermanos, es necesario tener cuidado con ello. ¿Que a Dios le importa el pecado? Claro que sí. Y se le está dando un énfasis muy especial, porque necesitamos profundizar en la naturaleza de lo que es el pecado. ¿El pecado qué es? No, pues no es nomás, es que ya hice esto y pues ya ese es pecado. Hermanos, eso trasciende mucho más allá que eso. Debemos entender que no solamente el pecado es malo en sí, sino que tiene efectos en el ser humano. ¿Qué es el pecado? Muchos ya lo saben, ¿verdad? ¡Qué bueno! Es una transgresión de la ley divina, desobedecer a la ley moral de Dios. Pero, hermanos, quiero que entiendan una cosa. El pecado no es un virus. No es un germen, no es una sustancia, no es un líquido, no es un gas, no es un espíritu, no es nada de eso, de ningún ser. Hermanos, el pecado es una conducta de acción voluntaria del ser humano. Porque nosotros elegimos desobedecer a Dios. Es una conducta de usted, de desobedecer la ley moral de Dios. Recibimos la gracia. Hemos hablado bastante de la gracia, hermanos. Y la gracia Dios nos la ha dado aparte de perdonar nuestro pecado, hermanos. La gracia Dios nos la ha dado para combatir al mismo pecado. Dice la Escritura que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y aparte de ello, es un gran favor que Dios nos ha dado para conducirnos a Él. La gracia, aparte de que Dios nos perdona y nos da un favor no merecido, también nos conduce a Él. En una ocasión estábamos aquí en el miércoles, un miércoles o un martes, no recuerdo qué día, creo que fue un martes, y estábamos hablando acerca de la gracia, y les dije a los hermanos, la gracia, hermanos, a veces no la entendemos ni sabemos qué es. Pero la gracia, hermanos, agarré una caja de cartón, la apreté, la pisoteé y les dije, esto es la gracia. ¿Se acuerdan, hermanas? Esto es la gracia. Y que en ese cartón todo arrugado, todo feo, Dios se voltee y se fije en ese cartón y diga que voy a poner todo mi tesoro en esa caja vieja, horrible. Esa caja arrugada y vieja y horrible, ese es tú, ese eres tú. Eso éramos nosotros, porque el Señor volteó, nadie daba nada por nosotros, nos pisotearon, maltrataron nuestra vida, le echaron a perder, mas sin embargo Cristo desde la cruz volteó hacia nosotros y dijo, yo voy a poner toda mi gracia en esa caja, voy a derramar toda mi ternura sobre esa caja fea y horrible. Esa es la gracia, gloria a Dios. Ese manantial de gracia todavía está brotando, hermanos, gracias a la cruz del Calvario. Y allí es donde nosotros hemos obtenido nuestra redención. Me detengo un momento aquí, hermanos, para explicar lo que es redención. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la redención? Trato de adivinarle, pero le voy a explicar qué es la redención. La redención, hermanos, volvemos a la caja fea, arrugada y pisoteada. Y Jesucristo, hermanos, está en la cruz mirándolo usted, y la redención quiere decir dar un pago, hermanos, por algo que está perdido, por algo inservible, pero dar un precio, un pago por él, en rescate de eso. Redención quiere decir rescatar. Jesucristo en la cruz, hermanos, está redimiendo a la humanidad, está redimiendo tu vida, está redimiendo al hombre, siendo una caja destrozada, una vida arrugada, sin precio, sin atracción. Y él está pagando un precio. ¿Cuál es el precio que él está pagando? Está pagando el precio, su vida, hermanos, su sangre. Una ocasión les hice la pregunta, hermanos, qué bonito es cuando alguien, algún amigo da su vida por uno, ¿verdad? Y yo les dije, ¿cuántos de ustedes darían la vida por mí? Ninguno levantó la mano, pero yo di gloria a Dios, no hay problema. Hermanos, un amigo es aquel, y lo dice la Escritura, que da la vida. Que da la vida en favor de su amigo. Jesucristo, hermanos, nos redimió, pagó el rescate por nuestra vida que no servía absolutamente para nada. Eso es la redención, gloria a Dios. El pecado, hermanos, está presente, cuando está presente en la vida del hombre, produce cuatro cosas negativas, por supuesto. Número uno, el engaño. Número dos, la destrucción del alma. Número tres, la corrupción del carácter. Y número cuatro, la condenación. Vamos a ver, hermanos, lo que es el engaño. El pecado, hermanos, trae siempre una satisfacción momentánea. La tentación, hermanos, hace que nosotros percibamos el deleite del pecado, y lo hace de una manera fuerte. El alma se entrega a ese deleite. El alma se entrega sin medir las consecuencias. El pecado siempre lo va a deslumbrar a usted, acuérdese de esto. Siempre lo va a deslumbrar, pero le esconde por abajo el pago de las consecuencias. Cuando usted comete un pecado, hermano, nunca ve las consecuencias. Usted dice, yo lo voy a hacer porque me atrae, porque lo quiero, porque lo deseo, porque me va a causar placer. Pero nunca vemos las consecuencias, aunque otros nos los digan. No lo hagas, porque si tú lo haces, vas a tener estas y estas consecuencias. No me importa, yo lo voy a hacer. El pecado deslumbra. Así que, hermanos, el pecado hace que las personas empiecen a engañarse a ellas mismas con el fin de justificar su conducta. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho? Todo mundo lo hace. El pecado está engañando. Otra frase que se dice, no es tan malo, no es tan malo. Otros dicen, solamente un poquito, nada más tantito. Y otros que son más espirituales dicen, es que estoy bajo la gracia, no me va a pasar nada. Sí. A un muchacho que lo encontraron allí fumando, y era cristiano, y le dijo, no, pues, no que tú vas a la iglesia, estás ahí fumando. Dijo, eso no es ningún problema. Dios salvó mi alma, aunque mi cuerpo esté en pecado, pero Dios ya salvó mi alma. Ah, qué bueno. Y eso es una doctrina que se disemina por allí, hermanos, cuidado. Tenga usted mucho cuidado. Eso quiere decir que el pecado está engañando al hombre. Otro engaño que prevalece, hermanos, es excusarse de que no se puede evitar el mal. Y sobre todo en los jóvenes. Pastor, es imposible que permanezcamos limpios. Anda la hormona inestable, pastor. La tentación es insoportable. Es que traigo este trauma desde niño. Es que todo, hermanos, le echan la culpa a todo lo que está a su alrededor. Le echan la culpa. Pero hermanos, le echamos la culpa a todo mundo por nuestra inclinación al pecado. Hombres y mujeres fabricarán todo tipo de pretexto para justificar o para obtener el placer. El pecado, hermanos, también le destruye el alma. El pecado destruye el alma. ¿Cómo lo hace? Muy sencillo. Empieza a adormecer la conciencia. ¿Para qué sirve la conciencia, hermanos? Para avisar cuando usted está haciendo algo malo, ¿verdad? Híjole, eso está mal. La conciencia está trabajando, está funcionando. Cuando le advierte que algo está mal, están funcionando. Pero, querido hermano, cuando la conciencia se duerme, cuando la conciencia está adormecida, es una conciencia cauterizada, cerrada, hermanos, que no entra nada. Insensible, que ya no cumple su función de alarmar, de redarguir, de inquietar, de avisar, ¡hey, estás haciendo algo malo, no lo hagas! Pero el pecado, hermanos, empieza a destruir el alma y empieza por su conciencia. Así que, hermanos, cuando los principios se quebrantan, se buscan muchos argumentos para apaciguar la conciencia y eliminar el sentido de culpabilidad. Esto también afecta a la razón del hombre. Escúcheme bien aquí, hermanos, porque esto ya está peligroso. Si las personas están conscientes que el pecado los está dañando de una manera terrible y peligrosa, insisten en hacerlo. Dicen que el hombre es el ser más inteligente de este planeta. Hay las dudas y muy justificables. Dijo por allí el autor, y me volví a tropezar con la misma piedra. Y me volví a tropezar. Hermanos, la gente se tropieza una y otra vez. Y no entiende. Sigue cayendo. ¿Qué quiere decir? Que le está afectando la razón. Que prefiere mejor el placer, hermanos, aunque aquello le esté provocando consecuencias terribles. Quiere decir que, hermanos, no quiere hacer caso a la razón, sino quiere hacer más caso a sus pasiones y sus deseos. Cuidado, mucho cuidado. Hay gente, queridos hermanos, que ha perdido, por un momento de placer, han perdido sus liderazgos, han perdido su ministerio, han perdido hasta la unción, por un rato de placer. Cambiaron un kilo de oro por un kilo de estiércol. Claro que eso es una locura. ¿Quién se atreve a hacer eso? Ese es algo irracional. Pero tanto afecta, hermanos, el pecado a la razón del ser humano, que ya no piensa. Se le durmió la conciencia. Se le durmió la conciencia. Y ya no tiene discernimiento. Ya su conciencia se durmió y ya no le está avisando que está en peligro. Otra cosa, hermanos, el pecado endurece el corazón. ¿Sí lo sabían, hermanos? El pecado endurece el corazón, lo hace terco, obstinado. Se le muestra la bondad de Cristo y no lo acepta. Vamos a la iglesia, no, ¿para qué? Yo ya estoy perdido, dicen. Pero Cristo te puede sacar de eso, Cristo te ayuda, Cristo puede levantarte. No, ¿ya para qué? Cuidado cuando un corazón, hermanos, se vuelve obstinado. Usted sabe y le dice, ¿sabes qué? Pero ese camino que llevas te va a hacer mal, vas equivocado. Tratamos de que él se arrepienta, de que él vaya por el buen camino. Y dice, no, corrige tu rumbo, vas a dañar a tus seres queridos, vas a dañar a tus hijos. Vas a dañar a tu esposa, cambia. No, no quiero. Prefiere más los deleites momentáneos, hermanos, que le está ofreciendo el pecado. Y hermanos, cuando la práctica del pecado se hace más continuamente, se agigantan los deseos malos. Tenga mucho cuidado. Los alimenta tanto, hermanos, que hasta puede manipularlo usted como un títere, el pecado. Qué tremendo es este aparatito, hermanos. Porque usted aquí, usted entra a páginas prohibidas y nada más con un dedo, mire, con un dedo nada más, no necesita desplazarse a ningún lado. Con un dedo, usted ya está allí en las puertas del infierno. Sí, tremendo, increíble, ¿eh? Número tres, hermanos, corrompe el carácter. Esto es algo triste. Corrompe el carácter. Cuando ya una persona tiene una personalidad definida, hermanos, y cuando es preso del pecado, hermanos, si va cediendo a la tentación, pasa una cosa increíble, hermanos. Va aumentando la variedad y la cantidad de pecado, hermanos, en el ser humano. Lo que antes hacía pecados inocentes, ¿cuáles son esos pecados inocentes, hermanos? O los socialmente aceptables, ¿cuáles son? Pues diremos la mentirita, ¿verdad? Y unos hasta le ponen color, la mentira blanca. Pues la soberbia, el orgullo, pues no son muy condenables, podríamos decirlo, comparados con el adulterio, la fornicación, el robo, el homicidio. Pero vamos, cuando nosotros, hermanos, los pecados inocentes o socialmente aceptables no los paramos y los hacemos más seguido, esto nos va a llevar a los pecados más escandalosos. Mire, las personas que son, hermanos, adúlteros o lo que usted quiera, o que tienen ciertos vicios, no empezaron con cosas grandes, empezaron con lo mínimo, con lo que no tenía significado. Allí empezaron, hasta que se les hizo un vicio, hasta que se les hizo algo ya incurable, por así decirlo. Pero hermanos, esto sucede porque en vez de abandonarlo, lo hacemos continuamente y ponemos excusas religiosas. Excusas religiosas, de veras que, hermanos, hay gente que pues le saca hasta la Biblia, hermanos, para justificar su estado de pecaminosidad, y eso es tremendo. El pecado, hermanos, esclaviza a las personas. El pecado, entiéndalo, corrompe a toda persona. Tiene como fin hacer insensible la conciencia, y ya dijimos, hermanos, que la duerme, endurece el corazón. Y otra, hace perder la razón al hombre. Cuando esto sucede, hermanos, se abre una puerta muy grande para los deseos carnales. Cuando una persona empieza a practicar cualquier pecado, su mente se oscurece a las cosas espirituales. Pues esto es obvio. Si anda en el pecado, no quiere saber nada de Dios, nada de Cristo, nada de la Biblia, nada de oración. Cuando una persona, fíjese, anda mal espiritualmente, pues nosotros tenemos ahí la bondad, ¿no?, de irlo a visitar. Hermano, pues te venimos a invitar y mira que, pues no acepto. ¿Por qué no vienes y lo visitamos? Porque él tiene un problema, hermanos, con el pecado. Un problema que no ha arreglado todavía en su vida. Por eso, hermanos, cuando le hablamos de las cosas espirituales, él se choca con ellas. La Biblia marca muy claramente, hermanos, que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. La gente del mundo no entiende la Escritura, no entiende las cosas espirituales, no entiende la moral de Dios. Ellos manejan una ética situacional que te dice, tú haz lo que quieras, no importa, si tú te sientes bien, hazlo. Esa es la ética situacional. Pero hermanos, cuando la pasamos al microscopio, a la lupa, al filtro de la moral de Dios, ese tipo de pensamientos truena, revienta. ¿Por qué? Porque no soporta, hermanos, el filtro de la moral de Dios. Por eso es interesante, hermanos, saber cómo el pecado va llevando a la gente hacia abajo. Los que viven esclavizados a un pecado muestran, hermanos, siempre un discurso de excusas, como lo hemos mencionado. Así que la conciencia del hombre fue diseñado por la ley moral de Dios. Por eso inclusive, hermanos, la gente del mundo, aunque no conoce a Dios, tiene conciencia, ¿verdad? Y sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo, porque Dios ahí se lo puso. La gente que no conozca de Dios sabe que si agarra algo que no es de él, y sobre todo dinero, sabe que eso es robar y que eso está malo. El problema es cuando ya no siente nada de eso. Quiere decir que ya sus conciencias se durmieron. Y deje de eso, no solamente se durmieron, ya la sepultaron y no siente nada. Por eso la gente cuando mata a otros no tiene ningún sentimiento de culpa, hermanos. Por ahí salen las noticias que agarraron a fulano de tal que ya había matado como a 20. ¿Cómo es posible, hermanos, que una persona tenga esa hazaña o ese corazón de matar a 20 personas? Eso es terrible. ¿Qué está pasando con esta persona? Pues que ya no tiene ninguna conciencia, no tiene ni razón, no tiene corazón, no tiene nada. Es un tipo ya casi muerto. La condenación. Por último, hermanos, el pecado condena. Los efectos del pecado, hermanos, están en la pérdida del control de las pasiones. Cuando ya llega la persona a un grado de condenación, no puede controlarse, hermanos. Oye, ya deja de tomar, hombre. No puedo. Oye, ya deja este vicio. No puedo. Oye, ya deja de andar de mujeriego. No puedo. Oye, ya deja este... Y así, hermanos, vamos enumerando ciertas cosas. Y no pueden ya. Ya no pueden. No pueden controlarlo. Es estar vivido, perdón, ese es vivir, hermanos, esclavizados. Ya siendo esclavos, quiere decir que un esclavo ya tiene cadenas, hermanos, para que no se escape. El pecado, hermanos, pone cadenas, grilletes a nuestras manos y a nuestros pies para no dejarnos escapar. Ya estamos esclavizados a merced de ello. El pecado influirá siempre, hermanos, para provocar un alejamiento de Dios. El pecador siempre tendrá una excusa en lugar de buscar al Señor. Cuando una persona, hermano, está mal, está en pecado, usted lo invita a la iglesia, pues no va a aceptar. Siempre va a tener una excusa. Vamos a la oración. Ay, ¿qué crees? Tengo que hacer un asunto muy importante ahorita. Oye, vamos a la iglesia. No, hombre, me urge hacer esto, fíjate, de veras, créemelo. Y hasta le dicen así muy románticos, cómo me encantaría estar allí adorando al Señor, pero tengo que hacer esto. Pues a veces así lo manejan. Tenga mucho cuidado, porque, hermanos, eso provoca una intranquilidad y una intranquilidad y una culpabilidad, hermanos, en el ser humano. Esa gente se va a ir alejando más del Señor. Yo he conocido personas que cuando no pusieron un hasta aquí al pecado, hermanos, lo dejaron avanzar, fue como una bola de nieve, empezó una bolita y rodando y se hizo una bola hasta que los aplastó. Esa bola gigantesca destruyó su vida. Cuando no la pararon a tiempo, hermanos, las consecuencias fueron catastróficas. Y es allí, hermanos, cuando nosotros debemos de tomar en cuenta esto. Arrepiéntase de una vez, antes que se haga una bola de nieve. Si usted está pasando un vicio, un pecado que no ha podido desterrar, un pecado, hermanos, que allí lo tiene esclavizado, más vale que de una vez usted se arrepienta. Amén. Yo lo estoy previniendo. La cultura de la prevención. Yo lo estoy previniendo. Deténgalo. Ya, hasta aquí. No más. O usted es de los que dice, no pasa nada. Una vez conocí a un amigo que le gustaba tomar bastante. Y estábamos platicando de Dios y me dijo, no, dice, para mí, a mí me gusta tomar, dice. Pero yo puedo dejar de tomar a la hora que yo quiera, dijo. Pues sí, le digo, han pasado con más de 25 años, no has podido. ¿Y a poco no te cansas? No, dice, yo el cigarro también lo puedo dejar a la hora que yo quiera, dice. Pues el caso es que no lo puedan podido dejar. Hermanos, la gente se siente tan autosuficiente para alejarse de sus vicios y de sus pecados que no necesitan ayuda. Pero qué triste es ver, hermanos, que no sucede así. Y cuando utilizan a Dios, hermanos, cuando hablan de Dios, van solamente nomás para pedirle a Dios que Dios cumpla sus caprichos o sus ilusiones o sus metas. Nada más. Creen en Dios, pero nada más lo usan. Usan a Dios. Y vienen a la iglesia, sí, Dios, yo quiero que me... Y fíjense que hasta se le cumple. Yo no sé, a veces yo le he reclamado eso a Dios. Pero Dios te es misericordioso y le dice a la gente, ok, te doy por mi gracia, tienes esto. Pero entiende lo que lo hago por amor a ti, para que veas que yo soy Dios y yo no me he olvidado de tu vida. Pero la gente una y otra vez, hermanos, malinterpreta eso. Hay gente, hermanos, que ha venido en esos problemas y cuando viene a adorar a Dios está cantando, Dios es amor, aleluya. Está pero bien entregado allí a la adoración. Dios es amor. Hermanos, lo único que él viene es a descargar el peso de su conciencia. Y está alabando a Dios y él interpreta en esos momentos, ¿cómo me ama Dios? ¡Qué barbaridad! Una vez una hermana me dijo, yo me siento hasta la consentida de Dios. Dije, ay Señor, pues ¿de qué planeta viene o qué? Que la consentida de Dios. Todo lo que Dios, yo le pido a Dios, Él me lo cumple. Pues qué mal hecho, le dije. Dios no hace así, no trabaja así. Dios, hermano, nos lleva paso por paso. Nosotros corremos, Dios camina. Nosotros queremos volar, Dios va tranquilo, despacio. ¿Sí? Una vez llegó un joven con el director, un joven muy inteligente, un erudito, y llegó con el director de la universidad y le dijo: oiga, señor director, ¿en cuánto tiempo yo puedo terminar mi carrera? El director se le quedó viendo, conociendo que aquel joven era un cerebro, una persona muy inteligente. Le dijo: pues depende de qué. Depende, le dijo. ¿Cómo que depende de qué, señor director? Pues sí, depende de lo que tú quieras hacer. Mira, una calabacera tarda 6 meses en crecer, pero un roble tarda 100 años en desarrollarse. Un roble, pues así que tú elige. Si quieres terminar rápido, pues va a ser una calabacera. Pero si quieres ser una persona bien fuerte en tu profesión, pues vas a tener que tardarte un poquito. Así que, queridos hermanos, ¿qué es lo que nosotros queremos ser? Dios lleva un proceso, sí, despacio, pero la buena obra que Dios inició en nuestra vida, Él la perfeccionará. Si nosotros, hermanos, ponemos un alto hasta aquí, a nuestra antigua manera de vivir, allá sepultar el viejo hombre, a no dejarnos, hermanos, engañar por el pecado, no permita que el pecado le engañe, no permita que el pecado le destruya, no permita que el pecado lo condene, hermanos, porque hay solución para ello, gloria a Dios. En el seguro social, la gente, las enfermeras, lo regañan a uno, ¿verdad? Miren nomás, hasta ahorita vino, ¿eh? Ahora sí quieren que uno los cure. Tan caro que sale su medicina, mire nada más. Le estamos diciendo que no lo haga. Le estamos diciendo que no coma esto. Le estamos diciendo, cuídese, por favor. Ya viene, ya casi media muerta, pero ni modo, vamos a resucitarla. Ya está el Seguro Social dándole medicina, mandándola a Guadalajara, porque está lo mejor del Seguro Social, mandándola acá. Hermanos, y tienen razón ellos, ¿eh? Cuando le están previniendo, hasta nos dicen qué cosas comamos. Qué rico chivo hay, esos tacos de chivo. Ay, esas carnitas. Y no nos cuidamos. Yo admiro a las mujeres, ¿eh? Siempre están detrás de uno. No comas esto. Y mira que hasta uno se enoja, pues, hermanos, con ellos. Ya, pues, si algo me he de morir, ya, déjame morir en paz. Y duro, comiendo lo que no debemos comer. Dios bendiga a las mujeres, amén. Y a veces hasta nos andan quitando este taco. Deja, ya no andes comiendo eso. Cuídate. No, de verdad, si no fuera por la mujer, hermanos, ya no habría varones aquí. Muchos ya estaríamos en la presencia del Señor, yo creo. Pero gracias a que han cuidado nuestra salud, hermanos, de veras. Gracias a él. La cultura de la prevención. Hermanos, esta reflexión es para que usted esté advertido. Para que usted sepa, hermanos, que tiene una solución. ¿Cuál es la solución al pecado, hermanos? Arrepentirnos. Y el arrepentimiento es decir un basta, hasta aquí, no más. Así que, hermanos, si Adán y Eva, porque pecaron, fueron expulsados del paraíso, el mismo Satanás, hermanos, por el pecado de rebeldía, fue arrojado del cielo al abismo, ¿usted cree que Dios nos pueda perdonar a nosotros? Nosotros sí tenemos perdón, hermanos. Sí, no se asuste. Ay, pues el diablo, no. Pues el diablo, porque era el diablo. Pero la gracia está presente. Amén. Esa es la bendición que no tenía Adán y Eva. Esa es la bendición que no tuvo el diablo. La gracia de Dios, hermanos, sí puede perdonarnos toda nuestra vida pasada. Todo lo que nosotros, por muy sucio y perverso que el hombre haya hecho, la gracia de Dios nos da el perdón. Amén. Por eso cuando el hombre se arrepiente de corazón, hermanos, es transformado en una nueva criatura. Aún dice la Escritura, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado, ¿qué? Tenemos para con Cristo el justo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, gloria a Dios. No tenemos más que añadir, andar sufriendo, hermanos, por ello. Y si yo le estoy hablando de esta reflexión de que usted se prevenga, el pecado le puede hacer mucho daño, lo puede destruir, y no solamente a usted, sino va a destruir tu casa, va a destruir a tu esposa, a tu esposo, va a destruir a tus hijos. Por eso puedes decir, basta, hasta aquí, no más, y páralo. Señor, ayúdame, no quiero más esto. Algunos de nosotros, hermanos, puedes traer algunos problemas, algunos vicios, o algunas ataduras en su corazón, pero quiero decirte que Jesús puede librarte de todo ello. Si hay alguien en esta hora, y se lo digo de buen corazón, hermanos, es mejor que saques todo aquello que te está estorbando. Es mejor que hoy, dice la Escritura, hoy es el día de salvación, amén. Hoy es el día que tú puedes poner un hasta aquí a todo ese tipo de problemas, a toda esa atadura. Ven a Cristo, el Señor te va a libertar. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, amén. Así que, si tú traes algo en tu corazón, dile en esta tarde, Señor, yo estoy delante de tu presencia y sé que tengo esta atadura, no he podido vencerla, pero quiero que en el nombre de Jesús tú me hagas libre el día de hoy. Ponle un hasta aquí, no juegues con el pecado. Dijo Pablo, no hay aquel que ande entre las llamas y no se queme. Eso es imposible. No juegues con el pecado. Por muy sencillo o insignificante que este sea, no juegues con él. El pecado es fuego, te puedes quemar. Más vale que te alejes. No te acerques a ello. Te va a destruir terriblemente. Y más vale que te acerques a Dios también, porque está en juego la vida eterna. La vida, hermanos, tómenla en cuenta. Es una situación que debemos tomar muy en serio, porque se juega la vida y la muerte allí. Incline su rostro, cierre sus ojos de adoración, cierre sus ojos, medite. Si hay algo oculto, dijo David, líbrame de mis pecados y de los que me son ocultos. Confiesa al Señor todo lo que tú tienes en tu corazón y delante de Él, dile, Señor, límpiame de mi maldad. Señor, límpiame de mi pecado. Señor, sáname, cúrame, límpiame, restáurame, rehabilítame, Señor. Yo ya no quiero más. Dígaselo al Señor. Ya no quiero más esta vida. Yo quiero que tú me restituyas. Yo quiero que me hagas libre. Yo quiero que rompas estas cadenas. Yo quiero estar bien delante de tu presencia. Quiero servirte, Señor. Quiero ser una persona correcta, de la cual tú no te avergüences de mí, de la cual yo pueda dar testimonio a la gente de tu santidad, de la cual yo pueda dar testimonio del poder transformador que tú tienes. Nadie puede hablar de Cristo cuando nuestras vidas no tienen una relación y una comunión correcta con Dios. Habla con Él. Dile, sí, Señor. Tengo problemas, estoy en problemas, Señor. Es necesario que nosotros atendamos con mayor diligencia a lo que hemos oído. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás aquí con nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu perdón está presente. Gracias, Padre Celestial, porque hasta ahorita tu gracia ha permanecido. Gracias, Dios, porque tu amor es perpetuo. Gracias, Señor, porque todo aquel que se arrepiente, tú le perdonas. Arrepiéntete de corazón. Arrepiéntete, entrega tu vida al Señor. Entrégale ese problema tan fuerte que tienes. El pecado es una cosa seria. No es un juego. No es para estar jugando, no. Es un asunto que determina tu futuro. La vida eterna, aleluya.